Dice, amén. Amén. ¿En qué libro estamos? Ruth. Eso. Uy, qué pilera. Estamos en el libro de Ruth. Así que, ábralo allí. Capítulo 1 del libro de Ruth. Capítulo 1 del libro de Ruth. Vamos a leer hoy únicamente del verso 1 al 5, por favor. Así que digamos, escuchemos la lectura y sigámosla con nuestros ojos. Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y dos hijos suyos. Llamábase aquel varón Elimelec, y su mujer Noemí, y sus hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se establecieron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, de los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el de la otra Ruth. Y permanecieron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Amén. Pa Dios, gracias por la palabra esta noche, Señor. Hoy estamos regocijados porque comenzamos un nuevo libro de la Escritura para estudiar, Señor. Estamos regocijados porque somos más entendidos ahora, somos más sabios ahora. Estamos regocijados, Señor, porque hemos podido ser fieles en avanzar en tu palabra, en conocerla, así como tú quieres que sea. Ahora que comenzamos este libro, tú nos acompañes, tú nos respaldes, que tú quites todo impedimento, Señor, y nos permitas llegar a fin término con este libro, estar regocijados también al finalizar. Que el Espíritu Santo siga dándonos sendas lecciones, que el Espíritu Santo siga mostrándonos el camino tuyo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermano. Tome asiento, por favor. Vamos a hablar bajo el título Una familia común. O sea, que hoy vamos a hablar de la familia. Muy importante la familia en la vida. Qué cosa tan importante. Y lo que tenemos aquí en estos 5 primeros versículos que acabamos de leer es la introducción a la historia del libro de los jueces. Bien. Una hermosa historia, una bella historia. Cierto. Y en esta introducción, entonces, se nos va a describir una familia. Y se nos va a empezar a hablar de una situación particular que va a sufrir esa familia, y más específicamente, la mujer, la esposa de esta familia. Amén, hermano. Así que vamos a mirarlo allí. Esta es una familia con sus tribulaciones, como cualquier otra. Bueno, porque todas las familias tienen tribulaciones. No se sienta como bicho extraño, como bicho raro, cuando en su casa haya tribulaciones, ¿no? Porque en todas las familias hay tribulaciones. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Amén. Amén. No, esa es la vida. Así nos toca. Así nos toca. Bueno, la diferencia es que estamos con Cristo, y cuando estamos con Cristo, pues tenemos tribulaciones, pero tenemos la salida y tenemos la fortaleza. Y tenemos la sabiduría y tenemos una guía, pero normal, como todas las familias, se pasan tribulaciones. Y esta familia, pues, no era la excepción, nos dice aquí en este texto, que pasaron dos tipos de tribulaciones, ¿no? El primero, en el versículo 1 dice, que en los días en que gobernaban los jueces. O sea que usted se va a dar cuenta ahora que vamos a cambiar de libro, pero no de periodo. Todavía vamos a estar en el periodo de los jueces. Nos informa el mismo libro. Pero este es otro libro. Es una historia que sucede mientras estamos en el periodo donde los jueces están gobernando, que fue el libro que dejamos inmediatamente, el viernes inmediatamente anterior. Entonces, ahí tiene el problema. Y hubo un problema ahí. Y el problema es que dice que hubo hambre en la tierra. O sea, sequía, quién sabe, lo más probable. Y entonces esta familia vivía en Belén. Y allí, en Belén, empezó a haber hambre, necesidad, carestía, escasez. Y a ellos les tocó exiliarse, emigrar a un país vecino que se llamaba Moab, que es donde va a suceder esto que les voy a describir hoy, en Moab, ¿no? Entonces, una tribulación. Nosotros, que gracias a Dios, no hemos tenido que vivir lo que vive el hermano país de Venezuela, ¿cierto? No sabemos qué es eso. Pero, como hemos visto personas venezolanas llegar aquí a la iglesia y las hemos conocido en la calle y todo, nos damos cuenta lo difícil que ha de ser exiliado. Es una real tribulación. Dejar las raíces, dejar la familia, dejar sus cosas, dejar su cultura, su país, que uno ama su país, con todo y que uno se queja de él, no, pero uno ama su país, y tener que salir a otro lado, a aventurar. ¿Quién sabe qué me pase por allá? ¿Cierto? Entonces, así le sucedió a esta familia. Les tocó exiliarse por el hambre. Bueno, entonces tenían sus tribulaciones. Es una tribulación, hermano. Pero tiene otra tribulación también. Una que también duele mucho, ¿no? Porque a todos nos duelen mucho nuestros hijos. ¿Cierto que sí, hermanos? No, uno no sabe ni para qué los tiene. Solo sufrimiento le trae. Solo angustia le trae. ¿No? Entonces, pero los hijos de... Y esta pareja, tal parece, tenía un problema con sus hijos, que usted a simple vista y mientras lee no se da cuenta, pero tiene que ir a lo que significan los nombres de los hijos para darse cuenta que muy probablemente ellos tenían allí una tribulación con estos muchachos. ¿La tenían o la tuvieron? Puede ser también. Bueno, y es que ellos se llamaban Malón, ¿cierto? Y Kelión. Pero no era porque el hombre fuera muy malo que le pusieron Malón. Sí. Malón y Kelión. Ahora, fíjese lo que quiere decir Malón. Malón quiere decir enfermizo. Enfermizo. Entonces, por eso allá uno, pues usted sabe que los nombres en la Biblia no se ponen como nos lo ponen a nosotros. Por nuestro papá o porque es el que les gustó a ellos, sino que los nombres en la Biblia tienen un significado y describen a la persona. Entonces, Malón quiere decir enfermizo. Entonces, es muy probablemente este muchacho nació enfermo, tuvo una niñez de enfermedades, tal vez ya se curó, no sabemos, o tal vez todavía permanece enfermo, no sabemos, pero lo que sí podemos saber es que esta familia sufrió una tribulación. Y cómo duele un hijo enfermo, ¿verdad, hermano? Cuando se enferma, esta semana me tocó llevar a Valer, pues le dio migraña, no sé qué, entonces la llevé a urgencias y la tuvieron que inyectar, casi lloro, pero claro que yo estaba bien valiente. Venga, venga, no se afloja, acuéstese. Hubiera sido yo, no me dejo inyectar, hermano. Por Dios, yo no me dejo inyectar. Hay poder en Cristo. Si yo voy al médico, le digo, mire, mándeme lo que quiera en pasticas, ¿sí? En gotas, sí, algo así, lo que sea, pero a mí no me inyecte. Porque igual no me inyecto. Hoy me compro la pastilla y ya. Y así ella le dice, ¿qué? Aquí me hace el favor, muy seria. ¿Qué es eso? ¿Qué prefiere? ¿El dolor o la inyección? Yo le di una cátedra, hermano. Eso. Se acuesta ahí ya. Y la pobre china se acostó y hay que... cuando le clavaron. Y eso gritó, ¡ah! Gritó y todo. Y yo, ya pasó. Uno siente su cosita, ¿no? Y ahora más una familia que su hijo hospitalizado, que le toca quedarse por allá, es una tribulación, ¿no? Y esta familia estaba sufriendo, sufrió o estaba sufriendo todavía una tribulación. ¿Quién sabe qué enfermedad tenía ese muchacho? Y el otro se llamaba Kelión. Y Kelión quiere decir en hebreo agotamiento o depresión. Entonces uno le nació enfermo y el otro le nació melancólico. O debilucho, era muy débil, quién sabe. O muy melancólico ahí, llevado de la depresión a toda hora. Antes o ahora, todavía lo estaban viviendo, ¿cierto? Pero fíjese, lo quiero que usted se fije eso. Que nos podemos identificar con ellos también. Porque nuestras familias sufren tribulaciones. Y uno a veces dice, pero si soy cristiano, nada tiene que ver, ¿no? Yo espero que usted ya esté muy claro en eso. Que no sea, que seamos cristianos no quiere decir que cesó la tribulación en nuestra vida. Antes la palabra nos dice, antes más. Por eso es que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Porque antes... Aleluya, hermana. Eso, aplauda al Señor. Es que hay que aprovechar cuando eso pasa aquí, porque como nunca pasa, ¿no? Sí. El domingo Valerie me dijo, hoy sí estuvo buena la predicación. Me dijo, hoy sí. Entonces, bueno, deja así. Pura tribulación. Entonces nos podemos identificar y así. Ya va a ver por qué le digo esto. Ahora, esta no solo era una familia con sus tribulaciones, sino que también era una familia con sus bendiciones. Amén. Bendito sea Dios. Podemos ver en ellos el respaldo de Dios. Ahora, fíjese esto. Les tocó exiliarse, pero bendito sea Dios, no fueron a Moab, pobres, harapientos, sino que, según nos dice el texto bíblico, iban bien cargaditos de bendición. Porque el Señor aprieta, pero no ahorca, ¿no? Con esta nos tiene la bendición y con esta la tribulación. Así, y así transcurre la vida. Con esta mano el respaldo y la bendición, y con esta la tribulación. ¿Dónde dice eso? Mire el versículo 21. Cuando está hablando Noemí, y dice, yo me fui llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. O sea que cuando partieron de Belén hasta Moab, ¿cómo se fueron? Llenos, iban llenos. No era que iban pobres y a ver a qué. No, iban bien. Ahí está el respaldo de Dios. Tenían unos hijos enfermos, hubo tribulación en la tierra, hambre, pero ahí estaba Dios respaldándolos. Estaba la comida. Y así es con nosotros, ¿cierto? ¿Le parece que es así? En una mano el Señor tiene la bendición y en otra la tribulación. Y así se la pasa así, mire, se la pasa así con nosotros, ¿no? Tome su bendición, tome su tribulación. Tome su bendición, tome su tribulación. Tome su bendición, tome su tribulación. Amén. Pero no solo que iba con las manos llenas, sino que miremos otras cosas aquí acerca de sus hijos, ¿no? Y de sus nombres. Por ejemplo, ahí dice en el versículo 2 que el varón de esa casa se llamaba Elimelec. Elimelec quiere decir el Señor es rey o Dios es rey, ¿cierto? Eso quiere decir Elimelec. Mi Dios es rey es la cosa. Ahora, si los nombres indican el carácter y la personalidad de la persona en la Biblia, entonces eso quiere decir que Elimelec era un hombre realmente espiritual. Ese nombre nos indica eso. Mi Dios es rey, quiere decir su nombre. Entonces Elimelec era un hombre espiritual, una bendición, porque las mayores bendiciones que tengamos es que en la casa el hombre sea creyente, ¿cierto? Y sea creyente de los buenos. Esto es una bendición. Digan amén, hermanas, digan amén. No, pero eso... más si tiene al esposo al lado. ¿Sí? Grite, ¿sí? Amén, hermanas. Amén. Sí. No fuera y si estarían, pero ¿por qué no se convierte? Pero si ve, pero ¿y qué tal? Y eso me pone problema, y eso me. Así, andarían en eso. Pero es una bendición, un varón de la casa, creyente, ¿ah? Que ama al Señor, eso es una bendición. Y el nombre de ella es Noemí, ¿cierto? Porque ahí dice, y su mujer, Noemí. Y Noemí quiere decir placentera. Ah. O sea que, si su nombre indica su carácter, quiere decir que es una mujer agradecida, alegre, una bendición. Entonces tenemos un varón espiritual en la casa y una mujer agradecida, de carácter amable, una bendición, ¿cierto? Hermanos, ¿verdad que una esposa afable es una bendición? Amén. ¡Aleluya! ¿Verdad que una esposa alegre es una bendición? Amén. Eso, es una bendición de Dios. Es que uno no ve en esas cosas una bendición, pero son una bendición. Es una cosa linda. ¿Qué tal usted con una esposa bien amargada, gritona, problemática, malagradecida, ingrata? No me digas que me quieres. ¿Ah? ¿Qué tal? Pero si usted tiene una esposa afable, placentera, agradecida, amable, ¡qué bendición! Entonces, note, tenían unos hijos enfermos o los tuvieron, pero ellos dos eran dos personas, una bendición de personas. ¿Sí? Ahora, mire, también estos dos hijos, Malón y Kelión, si todavía estaban en esa condición de enfermedad y depresión, bueno, esto es una bendición mucho más grande porque consiguieron mujer, enfermos y deprimidos. Y si fue así, usted todavía tiene esperanza, hermano, aleluya. Esperanza, hermano, tiene esperanza. Amén. Amén. Amén. Hermano Camilo tiene esperanza. Bueno, pero si no estaban en esa condición, igual es una bendición, porque conseguir esposa es una bendición. ¿Cierto, mi amor? Es una bendición. ¿Cierto? Es una bendición. Y, pero más si, de verdad, ¿qué tal? Él consiguió una esposa y estaba enfermo, o tenía alguna parálisis o algún tipo, el muchacho. Una bendición. Y el otro vivía deprimido, llevado, y eso. Entonces, consiguió esposa, una bendición. Pero si ya habían salido de eso, también es una bendición. Porque casarse, y bien casado, es una bendición. El problema es cuando uno se casa mal. Sufre, llora, chilla, se retuerce. Como dice el chavo, como guajolote salado. Y las esposas también eran una bendición, porque dice ahí que una se llamaba Orfa, ¿verdad? A ver, versículo 4. El nombre de una era Orfa. ¿Sí? ¿Quién sabe de cuál de los dos era la esposa? No sabemos. Pero Orfa quiere decir cervatilla. Y eso quiere decir algo como que la mujer era como muy tiernita, muy tierna ella, así, así como una mujer tierna, usted sabe, sí, como hacen las mujeres tiernas, sí, así muy tierna, una bendición, una esposa tierna, ¿cierto que sí, hermanos? No una señora ahí aburrida y malacarosa, toda ogra, como, sí, cosa horrible, ¿sí? Y Ruth, que va a ser la protagonista de la historia, que la esposa de uno de estos muchachos o señores, su nombre significa amiga, amiga. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo del libro por qué se llama así. Tiene un carácter amigable y con él, y con esa muchacha se casó él. Felices. Una bendición. Gloria a Dios. Porque así como tenemos tribulaciones en nuestros hogares, tenemos bendiciones. Y no podemos andar centrados en las tribulaciones. Dice, ¿cómo me hace mal? Mire, y solo fijándome en lo malo, en lo que no tengo, en cómo no es mi esposa, en cómo no es mi esposo, en cómo no son mis hijos, en qué cosas es las que no tengo. No podemos andar en eso. Porque así andan los que no conocen de Cristo, los que no les ha aprovechado haber conocido la palabra de Dios. Sino que, como toda familia, también tiene sus bendiciones y en ellas vivimos gratos, agradecidos, contentos, felices con lo que tengamos. Vivimos centrados no en lo que nuestra esposa no es, sino en lo que sí es, en sus virtudes. No vivimos centrados en lo que nuestro esposo no es, sino en lo que sí es, en lo que sí hace bien. No en cómo no son nuestros hijos o qué no han logrado, sino en lo que sí han logrado, en lo que sí tienen. No en cómo no son mis papás, sino que cómo sus bendiciones, sus virtudes. Ahí vivimos. Porque si uno no hace eso, el hogar se le vuelve un infierno. ¿Oyó? ¿Oyó? Un infierno se le vuelve el hogar. No vivimos pensando en que no tenemos casa, que no tenemos carro, que no salimos de vacaciones. No, vivimos pensando en que lo que sí tenemos, en lo que sí hemos logrado, en lo que estamos sembrando, en lo que un día dará fruto. Porque si no, la esposa se vuelve amargada, el esposo se vuelve malgeniado, cascarrabias, los hijos se vuelven desagradecidos, porque uno vive centrado en las tribulaciones, y no en las bendiciones. Dígale al de al lado, dígale. El Señor aprieta, pero no ahorca. ¿Cierto? Esa es la experiencia de nosotros los creyentes. Uno siente el apretón, pero jamás el Señor nos ha ahorcado. Pero sentimos el apretón y a veces aprieta más duro. Entonces, mire, esta es una familia con sus tribulaciones, una familia con sus bendiciones, pero también es una familia con sus tragedias. Porque una cosa es una tribulación y otra cosa es una tragedia. Y a veces las tragedias golpean nuestros hogares, aún hogares cristianos también. ¿Verdad? Amén. Cosas que no son tribulaciones pequeñas, son reales pruebas a nuestra fe. Y así le pasó a esta familia. Entonces, un día, como sucede en las tragedias, intempestivamente, Elimelec murió. ¿Sí lo leyó conmigo en el verso 3? Y murió Elimelec, marido de Noemí. Y entonces Noemí quedó viuda. Se murió el esposo. Mi Dios es rey, murió. Pero bueno, bendito sea Dios. Quedaban sus dos hijos y sus dos nueras, que según leemos por sus nombres, eran buenas personas. Y así vivió su duelo, qué triste. Murió Elimelec. No fuiste, consiguió otro ni nada, no, siguió solita. ¿Y qué cree? A los 10 años, nos dice la Biblia, murieron los dos hijos al mismo tiempo. Los dos. No fue que primero murió uno y bueno, y luego a los meses el otro, no. Sino que a los 10 años, los dos hijos mueren. Dígame si eso no es una tragedia. No, terrible. Entonces ella tiene esperanza porque tiene sus nueras, tiene sus hijos que la sostienen, que la acompañan, que la bendicen. Pero un día sus dos hijos mueren y con ellos la esperanza, con ellos el deseo de vivir. Noemí queda desolada, desolada. Versículo 5, mire lo que dice. Dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer como desamparada. ¿Qué palabra esa, verdad? Desamparada. ¿Ha sentido usted lo que es el desamparo? Sentirse sin amparo, sentirse solo, sin apoyo, sentirse sin nadie en la vida y saber que todavía le quedan muchos años que enfrentar. Bueno, algo así está experimentando esta mujer. No, y de paso que dicen, y siempre hay que orar a Dios que nos guarde de eso, que de las peores cosas de vivir, la muerte de los hijos, y más dos al mismo tiempo. Quedó destrozada esta mujer, quedó partida, quedó triturada en realidad esta mujer. Y así, oiga hermano, no soy ave mal agüero ni mal profeta, nada, ¿no? Pero una cosa es cierta, un día la tragedia visitará nuestras casas. Eso es inevitable. ¿Sí o no? Morirá alguien, nos dejarán solos, vendrá el divorcio, Dios no lo quiera, un grave accidente. Que estamos en estos días consternados por eso, ¿no? Aquí venían unos niños a la iglesia hace años, niños. Era una familia entera, pero eran dos niños de la misma edad y eran inseparables. Bueno, se descarriaron, se apartaron, a veces venían, a veces no. Los muchachos hacían trabajo con ellos, de evangelismo y eso. Y crecieron. Y que día puso en Facebook la mamá que uno de los muchachos estaba desaparecido. Y lo encontraron con un accidente, se había accidentado de tránsito. Y el muchacho quedó con muerte cerebral. Y esta mañana ahí en el grupo que tienen las mujeres aquí en la iglesia y eso, de WhatsApp, la mamá estaba poniendo ahí que le estaban diciendo que si lo desconectaban o no. Imagínense esa decisión. Eso es duro, ¿no? Porque por un lado, si lo deja así, como vegetal ahí, estado vegetativo, sufriendo la persona. Algunos dicen que no sufren, ¿no? Pero todo el mundo está ahí, quieto, sin vida, sin nada, conectado a los aparatos. Y por el otro lado, dicen, lo desconectamos, que se muera, o lo deja vivir. Vive así, o lo deja morir, ¿cómo es? Y usted piensa, ¿y si lo dejo morir? Si digo que lo desconecten, ¿qué tal a los 3 meses despierte? Nunca lo voy a saber. Una decisión tremenda, hermano. Una tragedia. Y así suceden las tragedias. ¿Cierto? Bueno. La buena noticia es que el libro de Ruth nos va a mostrar cómo Dios sacó a esta mujer de esa tragedia. El libro de Ruth nos va a contar una historia de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, y de cómo Dios usa ni siquiera cosas milagrosas, sino los hechos cotidianos de la vida para consolarnos, para levantarnos, para bendecirnos. Eso es de lo que trata el libro de Ruth. ¿Ve? Quiero que lea un momento conmigo Ruth capítulo 4, versículo 13 al 17. Porque así comienza la historia, una triste historia, una angustiante historia, una historia difícil de digerir. Pero ¿qué dice capítulo 4? Versículo 13 al 17, ¿ya lo tiene conmigo? Amén. Dice, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy un pariente redentor cuyo nombre se ha celebrado en Israel. Y dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, antepasado de Jesucristo. Así termina la historia. Y entonces lo que vamos a descubrir es cómo hace el Señor, qué cosa pasa para que esto termine así. Mire cómo comienza, pero mire cómo termina. ¿Cuál es la lección ahí? En nuestras tragedias, ahí está la providencia del Señor. En nuestras tragedias siempre estará ahí, milagrosamente, o en los hechos cotidianos de la vida, la mano sustentadora del Señor, la guía de Jesús. En nuestras tragedias, jamás el Señor nos soltará, sino antes, como el apóstol Pablo escribió, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Amén. Así que este libro es como una preparación para lo que nos venga. Para lo que venga. Como una preparación para lo que venga en la vida. Amén. Estemos de pie.